Yeah, nunca la que ando, siempre tengo mi pistola al lado. Yeah, yo ando con Dios, pero el diablo es medio malintencionado. Llego para los hoteles y entro por donde entran los empleados. Yeah, seguridad que me manda el presidente en el piso posteado. Mis fanáticos en el lobby me esperan porque saben que siempre bajo. Yeah, me escriben sus cartas, las leo, sonrío, las guardo debajo de mi cama, donde están mis esqueletos pa' que sean iluminados. Yo me he caído, pero ninguna caída me ha derrotado. Yeah. Padre tiempo, necesito un favor. Que un ratito el tiempo me frise. Llegué de gira, mami tenía más pelo grise. Quise ser mida, pero el oro no te hace felice. Yeah. Padre tiempo, necesito un favor. Que un ratito el tiempo me frise. Llegué de gira, papi tenía más pelo grise. Quise ser mida, pero el oro no te hace felice. No me pregunten por ayer, que yo estoy viviendo hoy. Estoy perdido en mi cabeza, yo no sé ni dónde estoy. Estoy perdido en mi cabeza, pero sé pa' dónde voy. Pero sé pa' dónde voy, pero sé pa' dónde voy. No me quedo, si hay energía rara yo me voy. No me la tienen que dar si yo mismo me la doy. No confío, mis glopetas tienen chips, no ajoy. Ellos saben por lo mío, siempre yo lo doy todo. Pa' que se monten ellos primero me voy yo. Con los mismos con quien estaba en el hoyo. Ahora estamos engrasados, Kevin Bacon con Goico. Tan duro pichando, ya mismo me voy pro. Pare tiempo, va muy rápido, por favor el tempo. Perdona lo malo, estaba buscando alimento. No cortamos esquina, seguimos el procedimiento. Yo me he resbalado, cuanto yo lo siento. Es que soy humano, tengo mis defectos. Ellos ven las redes todo lindo y contento. No ven todas las frustraciones y aborrecimiento. Para mi reloj, queda muy veloz. Bájale como dos. Para mi reloj, queda muy veloz. Bájale como dos. Bájale dos. Estoy arriba, cerca de Marte, ya el ledo. El reloj sigue corriendo y va aumentando el miedo. Si tú eres palomo, coro, contigo no puedo. Si tú eres real conmigo, quédate Quevedo. Si tú eres leal conmigo, ya tienes el cielo. Yo hace tiempo escribí la carta de mi despedida y solo dice que no monta nadie, es mi fucking tema. Si me muero con los ponches, Saitama, son mis estudiantes genos. Soy un HP, pero hijo de puta de los buenos. Nadie más duro que yo en el mundo, respirando a menos que aguante respiración, flow sin inspiración, flow sin explicación. Ven cómo lo hago, mirándome con admiración. Me cerraron puertas, pero tuve la combinación. Me copian los flows, me alegra ser billet de inspiración. Yeah, la vida es muy corta pa' quejarte. Padre tiempo, dime cuántos cuartos hay que darte. ¿Qué tengo que hacer pa' que me deje un trato aparte? Porfa, ayúdame, no me hagas rogarte. La vida es muy corta pa' quejarte. Padre tiempo, dime cuántos cuartos hay que darte. ¿Qué tengo que hacer pa' que me deje un trato aparte? Porfa, ayúdame, no me hagas rogarte.